Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Estás escuchando las mejores 20 canciones de la semana, las dedicatorias a distancia, las canciones en la mira y mucho más. Yo soy Omar Dávila, bienvenido de vuelta a la edición número 43 del Top 20 de Monitor Latino. Número 12. Este que viene acá es el lugar número 12 de nuestra lista. Fue la suerte o el azar, el karma o la casualidad, que nos pusieron justo aquí. Parece que el destino tiene un plan y tu corazón, luz incandescente, cambia de color de un sutil azul. Si tal vez te encuentre donde vayas. encuentro tu nombre escrito en mi pared. El sol lo esconde sin querer. Y aunque no puedas verme más aquí, te esperaré mil kilómetros y así tal vez te encuentre. Gente de Monitor Latino, no se muevan, no le aplasten ningún botón, porque en un momento más regresamos con la segunda mitad de nuestro programa y las 10 mejores canciones de la semana. Tú, ¿dónde escuchas el Top 20? Escríbeme www.omardavila.com.